¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Para que llame la fuerza. duerme ya, tienes la verde conmigo, Marska. Estás sintiendo como la vibra en tu cuerpo va dominándote. Yeah.

hace falta nada y me hace falta todo. Hace falta todo. Falsedad, claro. En los regalos de la vida y felicidad, lo demás se considera vanidad. Por eso daría, daría por ella todo lo que yo tengo, el carro y la mansión. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ella cogió la confianza, sola se lanza, y yo que estoy suelto, se me acerca un poquito mansa, pero este no tranza y día. Bailando pégate, siente el encaje salvaje, hasta el amanecer. Cuenta lo que suena por la calle todos los días. Mucho flow, lo que tiro junto con la melodía. ¿Qué pa? Esto es música, un toque, psicología, pa' que sigas en la mía.

necesites de mi atención. Pero soy más piche que Santana, dame, dame Zion. Acá no hay competencia, lambón. Un día de estos me retiro a los Mayweather del invicto siendo todo un campeón. Esto como quiera, yo pego a mi manera. Dinero en los bolsillos, comida en la nevera. Hasta me copian los refranes. Yo pego a mi manera. Así quieres ser líder. En los cuatro puntos cardinales de mi vida entera. Esto como quiera, yo pego a mi manera. Mi ética es de calle A, eso la calle B. Los que hablan mierda como tú son de la calle C. Los que me tiran donde están viviendo, cuesta abajo, intersección con la cayendo. Esfuérzate, chamaco, voy a ti llegar a la meta. Busca tu cumbre chillíder, que te suene la corneta. Se tragarán los pitos y las panderetas, porque es como ver luchar un tiburón contra un pepeta. Busca el cubo y la valleta y un paquete servilleta. Y sigue ganando, te respeto, así calando las braguetas. Esto es sencillo, lo mata el bonitillo. Le falta cojones pa' llenar mi calzoncillo. Esto yeah. Como quiera, yo pego a mi manera. Dinero en los bolsillos, comida en la nevera. Visto como quiera, yo pego a mi manera. En los cuatro puntos cardinales de mi vida entera. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Para el mundo de bailar, hey, lo de la NASA me enlaza.